para todos los conchetos que no vinieron. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. ¡Vamos los pibes! ¡Dice! Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú, ¡concheta!, no vas a ser para mí. ¿Qué quieren los pibes? Porque yo busco una piba que hubiera, que le guste la joda, que se haga la ligera. Pero vos estás zarpada de careta, encima sos concheta, vos sos una fiesta. Traigo allí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Y dice así, a ver. El que no salta, agarra el guachín, subilo. El que no salta es un concheto. Las manos arriba. No salta la más gratis. Ahora todos con las manos, ¡ay, ay, ay, ay! Y cantan las pibas bien fuerte. No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú, ¡concheta!, no vas a ser para mí. ¿Y qué buscan las pibas? Porque yo quiero. Pero voy a estar salvado en teletón. No colas mi cartón, ya no te quiero más. Y dice, por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Y la palma de todos los negros arriba y arriba. ¿Quién dijo que los negros no iban a venir a Luna Park? ¡Vamos los pibes! ¡Vamos!